si eso sea, no tire veneno en la playa. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya comienza el programa. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves de 20 a 22 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos Crotos porque llevamos la impronta. Somos Sabiondos por lo que en general muchos saben, pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina. La canción es para ti. Buenas noches. Siendo las 20 horas, casi 5 minutos, agradecemos a la gente de Palabras Mutantes haber entregado el programa de Radio Semilla, que se emite en frecuencia modulada de 106.5 MHz desde la Cooperativa de Trabajadores SIMPA, ubicada en la calle Kenan 10, 4290. Y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso. Este programa es Entre Crotos y Sabiondos. ¿Quiénes somos y quiénes estarán hoy? Mis amigas y cumpas, Gilda y la Colo, como operadoras, y quien les habla, Ernesto. Colaboran con nosotros en este programa el compañero Jorge Gómez, el que trae sus propias pinturas, sus propios rasgos de Aguafuerte, de los usos populares. Estará también el señor Alberto Suárez, el espacio que tiene la Asociación Civil Cambiar Esta Realidad, de víctimas sobrevivientes de Cromañón y de familiares de víctimas sobrevivientes sin pérdida fractal. Estaremos hablando de los aconteceres de un hecho que aún perdura en el tiempo, en ese antes y en ese después de Cromañón. Músicos invitados en el día de la fecha, e invitados también Carla Pugliese Trío, el Teatro Espión, 100.000 años y Basta Damián. La puerta siempre estará abierta para todos los que tengan que decir algo, siempre y cuando lo quieran decir a ese algo. ¿Qué es Entre Crotos y Sabiondos? ¿De qué se trata y qué somos? Hace mucho tiempo atrás existía un intendente llamado Croto, el cual dejó que todo aquel trabajador golondrina que se subía a los trenes para poder ahorrar un poco de su jornal como campesino, podía ir de una provincia hacia la otra, hacia poder concretar sus sueños, que era poder juntar y llevar plata para su familia. Entre esos crotos se entremezclaron también en aquel entonces los anarquistas, los cuales llevaban también la impronta de enseñar a leer y escribir y dar conocimiento a los otros trabajadores de cuáles eran sus derechos y lo que debían hacer con respecto a sus trabajos. Justamente nosotros estamos dentro de una cooperativa de trabajadores como es IMPA, su lugar de resistencia. En cuanto a lo de Sabiondos, cada uno de nosotros traemos un saber que es innato, colorido y propio, muy personal, y se entremezcla con los otros saberes que tienen los demás. Justamente en esto, que no es una cuestión de saber leer y escribir, sino de saberes, que entran también hablando de esos saberes populares. Eso es todo lo que es Entre Crotos y Sabiondos, y quizás mucho más. La intención es la de seguir distribuyendo, así como lo hacían los crotos a través de cuando tomaban los trenes. Y distribuir todo tipo de información, no quedarnos simplemente en hacerlo, saber, en una perfecta horizontalidad de seguir creando y dejar crear a los otros humanos, los cuales siempre habrá un tiempo, y de ese tiempo aprendemos también del tiempo que es nuestro y el de todos. Seguiremos descubriéndonos en los programas a medida que se vayan pasando y también definiéndonos en lo que pretendemos, o tal vez no, en que los demás descubran algo de lo que es Entre Crotos y Sabiondos. Semilla, que está escuchando el programa y están probando, dicho sea de paso, cómo se escucha el programa. ¿Está bien? No, ahí no, habla vos. Bueno, estamos con Carla Pugliese Trigo, y como ustedes habrán notado, este es un programa de radio, pero bueno, está todo bien. No hay problema. O sea, acá el maestro conoce qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer, ¿sí? Bueno, me gustaría que se presentaran. Alfredo Figueras en guitarra, Axel Mastronardi en la otra guitarra, Carla Pugliese en bandoneón y composiciones. Muy bien. Y y me pueden comentar un poquito qué es lo que estábamos escuchando cuando estaban acá entrando. Lo que estábamos escuchando es el tema Eléctrica y Porteña, que es una composición que hice hace mucho tiempo. Y esa versión es del videoclip que está en YouTube, que lo filmamos en Basilea, Suiza, en noviembre del año pasado. ¿Noviembre fue? ¿Más o menos? No. En marzo del año pasado. Bueno, y esa es la versión de Eléctrica y Porteña, porque hay otra. Claro, el video oficial, porque hay otras versiones también. Pero esa versión que escuchábamos es de ese videoclip. Está grabada en el estudio Ion. Ajá. Sí. Bien. Y aparte de ahora hacernos escuchar lo que vamos a escuchar, ¿van a estar en algún lado? Sí. ¿Se van a presentar en algún lugar? ¿Cuándo? 20 de agosto. El 20 de agosto vamos a estar en la Catedral. Después, todos los sábados de octubre, vamos a estar tocando en una obra de teatro en Palermo, así que los invito a pasar a mi Facebook para que vean las fechas y las direcciones. Y los domingos de agosto vamos a estar en Mala Vida, en San Telmo, tocando con un grupo de tango electrónico que se llama Malevo. Ajá. Yo los invito a que, bueno, el maestro sabe que nosotros tenemos una página aparte del programa que se llama Crotos y Sabiondos también. Bueno, también los invitamos a que se comuniquen conmigo por Facebook. Alfredo lo tiene y nosotros subimos toda la información que podemos a esa página. Ah, bueno, dale. Entonces así nos mantenemos también en comunicación con todos ustedes. Bueno, ¿no? Bueno, eso es la historia. Bueno, ¿qué es lo que van a...? Vamos a tocar Te Veo en París. Thank you. Qué hermoso. Gracias. Qué hermoso. Bueno, contame un poco. ¿Qué crees que te cuente? Y Carla Pugliese. No sé. Digo, de Pugliese, por ejemplo. Empecé a tocar el piano, música clásica a los 6 años. Estudié con mi mamá, di conciertos de música clásica en piano. Después de mucho tiempo, de casualidad, agarré el bandoneón y salí tocando. Así que me parece el bandoneón un instrumento que es como el piano, pero portátil, así fácil de transportar. Claro, sí. Y no sé, me enamoré del bandoneón de la misma manera que me enamoré del piano. Mi compositor favorito es Ludwig van Beethoven. Y lo tengo tatuado acá en mi brazo. Y tengo la partitura de la novena sinfonía de Beethoven firmada por la Filarmónica de Berlín en un viaje que fui a Berlín a tocar. Tengo amigos músicos que tocan, que con los cuales toco, que tocan en la Filarmónica, entonces siempre me hacen entrar por los camarines y estoy ahí con todos los directores de orquesta, todos los músicos, y justo ese día venía de Leipzig y tenía esa partitura de Beethoven. Y habían tocado, no me acuerdo qué, pero que yo estaba a los gritos, bravo. Era Bach todo lo que habían tocado. Y volví a los camarines y empecé a pedirle autógrafos a todos. Es la primera vez que había pedido autógrafo, porque no sé de pedir autógrafo. Pero es mi orquesta, son mis músicos favoritos. Entonces, bueno, nada. Buenísimo. Beethoven. Buenísimo. No, está bueno poder tener a alguien en quien reflejarse, ¿no? Yo pienso que la música es una totalidad. Y no, sí. No hay. Después, como siempre a veces lo digo, después empiezan determinados gustos o encasillamientos por eso, por aquello. Y sí. Lo que a mí personalmente respeta, he escuchado todo tipo de música durante todo mi vida. Y es ahora que siempre, viste, uno tiene la tendencia de algo que le gusta mucho más, sí. O por la vida que ha tenido, ¿no? Pero sí, bueno, para mí la música clásica me encanta porque siempre la toqué. De hecho la toco, pero al tocar música popular y estar todo el tiempo tocando con un grupo, con otro, como también como músico sesionista, que vas a tocar en un lugar, por ahí tocas una fecha en un lugar y estás toda una semana preparando 20 temas, ponele, y cosas así, me saca bastante tiempo de lo que es la música clásica. Por ahí empiezo a estudiar una sonata y por ahí la llevo a la mitad porque tengo que tocar con tal grupo, porque tal bandoneonista o pianista no va a tal fecha, y me mandan todas las partituras y tengo que aprender todo eso, y bueno, a veces me saca de eso, pero ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, y también quería decir que estamos ensayando con un grupo nuevo, que no sé cómo se va a llamar todavía, pero es un grupo de cumbia, y yo toco el bandoneón en ese grupo, o sea que el bandoneón está reemplazando al acordeón en este caso, ¿no? Y se toca de otra manera el bandoneón, y bueno, eso también me gusta mucho porque... Y de hecho la forma que tiene de tocar el bandoneón en ese grupo de cumbia tiene más que ver con el folclore también. Por las formas que tienen de hacer todas las terceras y todo eso, tiene mucho que ver con la forma que tienen los que tocan el bandoneón folclore, ¿viste? Sí, sí. Que hacen todo ese tipo de notas así, sí. Que por ahí son más contra melodías más que ritmo, ¿viste? Y bueno, y todo eso. Y nada, estoy re contenta. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, siempre uno tiene que hacer también una función de uno mismo. Y sí. Acerca aparte de lo que le gusta a uno, también es fusionarlo con otras cosas que uno empieza a aprender a conocer y que no dejan de ser distintas. Y sí, igual te digo que la cumbia me encanta, ¿eh? Yo sí. Estuve en Colombia tocando una vez y nada, la cumbia es maravillosa, a mí me encanta. Y de hecho también me encanta Colombia, así que... Y sí. Sí, sí, por supuesto. Cada lugar tiene su cosa, pero también ha habido muchas fusiones. Malosetti en un momento dado también hizo con algunos conjuntos de rock y etcétera, esas fusiones que se hacían. Especialmente esas fusiones que se hacían en el mítico, que alguna vez vendrán a hablar sobre el tema jazz y pop, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí se juntaban muchos músicos en aquel momento y de todo tipo. Claro. Inclusive hasta Jaime Torres, yo tuve la oportunidad de verlo una noche zapando jazz con el charango. Interesante, ¿no? Sí, sí. Mi bajista favorito de acá es Marcelo Torres. Ajá. Es así, el bajista así, top. Excelente. Sí, sí. Me encanta. Sobre todo cuando lo vi tocar en La Plata con el Indio Solari. Ah, mira. Sí. Buenísimo. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, ¿qué otro tema nos van no a... No sé, ¿qué quieren tocar? A ver. Elijan. André Pilón. André Pilón. ¿Tenés el transporte? Vamos a tocar un tema de Alfredo. La pandereta. De Alfredo. De él. Y el ratón también. Bien, más atrás. Bueno, mientras tanto, ¿cómo se llama el tema? Porque viste en el silencio. Se llama El ratón Griesa. Mentira, mentira. Lo que están escuchando ustedes es el ratón. ¿Cómo, cómo? André Pilón y su gatito se llama. Que lo compuso Alfredo Figueras. Es un ratón de juguete que hace ruido. El 20 de agosto estamos en la Catedral Sarmiento 4006. Bueno, macanudo. Cuando quieran, ya le vuelvo a reiterar, cuando quieran volver a publicar algo, está la página de Crotos y Sabiondos, está a disposición, está justamente para distribuir información de todo sin costo alguno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, espero que allá otra vez. Encantado. Igualmente, bueno, acá con el maestro que ha prometido que me va a hacer el Alfredo tema Corbe. De Crotos y Sabiondos. Muy bien. O sea, la hemos comprometido directamente, así fue un apretón directamente lo nuestro. Y aparte porque creo que... Y seguramente va a ser una hermosa obra de música. Y seguramente porque... que sí, porque le salen obras musicales así todo el tiempo. Ya hemos escuchado con el dúo Gonzaga que estuvo la otra vez, ya hemos escuchado y bueno, seguiremos escuchando. Y bueno, ya hemos dicho que cuando de paso viene otro mangazo, por nosotros acá estamos, yo al menos estoy haciendo acá el profesorado de historia en este lugar, en el IMPA. Así que bueno, cuando haya algún alguna peña, los invitaremos. Muchas gracias. Que vengan a colaborar. Dale. ¿Sí? Encantado. Bueno, gracias. Gracias. Ah, bueno, listo. Thank you. Bueno, seguimos acá entre Crotos y Sabiondos por FM 106.5 Radio Semilla, IMPA, desde la Cooperativa de Trabajadores, justamente IMPA. Y bueno, son las 20 y 40, ¿no? Sí, 20 y 40. Bueno, estamos ahora con la gente del Teatro El Espión, ¿sí? Bueno, ¿con quién tenemos el gusto de estar hablando? Sí, sí, eso es un micrófono. A ver, micrófono. No parece agarrarlo, no. ¿Cómo te va? Yo enloquecía. Mira, agarrar un micrófono, otras cosas se pueden agarrar y pasarla bien. Por supuesto. Bueno, pero ahora agarro el micrófono. Exacto. Perfecto. Sí. Y tratarlo con cariño. Sí, sí, sí, porque suelo ser un poco así como apasionada. Está bien. Bueno, está bien. Está muy bien. Este lugar yo le tengo mucho cariño. Vine de espectadora de teatro, Limpa, a ver varias obras. Y bueno, estamos contentos porque estamos por estrenar una obra que se llama Taba Taba. Ajá. De Marie Bernard Cortés, que es un actor francés que murió muy joven, a los 40 años, de SIDA, en plena producción teatral. ¿En qué año? No me acuerdo. Ah, bueno. Pero, exacto. Pero en la época donde no había la medicación que hay ahora, y en plena producción hizo varias obras, de las cuales una, esta que es una joyita, que se llama Taba Taba, que la disfruto un montón. Y acá estoy con el actor, que Adrián Albertoni, que es también un compañero bárbaro, y con ellos, bueno, vamos a estrenar con Rafael Garzaniti, que es el director, que es un amigo también. ¿Cuántos son los que están en escena? Somos dos actores, Adrián y yo, pero la obra es muy profunda, muy intensa, y el teatro, bueno, es un lugar chiquito. Y se hace de, ¿dónde está ubicado? Está en Sarandí 766, que es no la provincia de Sarandí, en Capital, en la calle Sarandí. Sí. Porque a veces se creen que es en Avellaneda. No, por supuesto. Pero no, es en Capital, Sarandí Independencia. Y bueno, allí funciona el Teatro Escuela que dirijo, en realidad. Uh-huh. Así que dirijo, actúo, hago boletería, limpio un piso, hago lo que teatro haya que hacer. Está bien, lo que hacemos todo. Sí. En no realidad sé si lo todo. Que hacemos yo no encontré nadie. todos hacemos de todo un poco, sí, y hacemos sí. Lo que tenemos que hacer, porque si no hiciéramos no estaríamos vivos. No, es que no, aparte, y justamente a mí por suerte me tocó ser el presidente de la única asociación de sobrevivientes de Cromañón que hay. Ah, mira. De sobrevivientes, mis hijos son sobrevivientes, así que hace 10 años que me dejaron acá y todavía estoy esperando reemplazo. Estoy esperando reemplazo. Me gané, no sé si me gané algo, pero bueno, sí me gané 5 bypass con Cromañón. Nosotros conocemos más de 5.000 y pico de personas. La asociación civil es la que conoce más que yo. Y justamente uno cuando empieza a conocer y hablar con gentes, es cada uno tiene su historia personal y se va enredando en esas historias personales, por más que uno haga solamente meramente de oreja, de escucha. Y a veces uno se involucra más, o al menos yo lo he hecho más de lo que debo hacerlo. Con más corazón, más pasión, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, parte de mi corazón lo dejé ahí. Pero justamente también la asociación en un momento dado tuvo un programa de radio que se llamó Cambiar Esta Realidad, justamente como se llama la asociación, y estuvo en radio en la escuela ESPA, en Villa Urquiza, pero bueno, después fue cerrado por cuestiones de que éramos demasiado políticos nosotros, o eran ellos, no sé cómo fue la historia, pero resulta que se terminó cerrando esa radio. El teatro también, bueno, desde Bertolt Brecht en adelante, que marcó un hito importante, ideológicamente también pretende o tiene la ilusión de transformar la realidad social. Nosotros haciendo teatro en este pequeño lugar, o gran lugar, como lo quieras llamar, yo por lo menos... No hay ningún pequeño lugar. Exacto. O sea, desde el momento que se hace algo, no existe lo pequeño, ni lo que nadie escucha, ni lo que deja de escuchar, y medir, viste, a ver, ¿cómo se llama? No es masivo, digamos. Y vos acá, viste, no. Somos una radio Sí, no es masiva, no es masiva. Claro. A eso me refiero. Lo que el teatro independiente te llevó a contarnos todo eso, que resistir también. Claro, eso es un lugar de resistencia. Es más, este lugar de por sí, vos ya lo conocés, sí, es un lugar de resistencia del año 94. Sí. De resistencia, y como hay otros lugares también que son de resistencia, y hay gente y más la gente de teatro que todavía resiste los avatares, viste, de estoy en un lugar chico. No, para mí no creo que son, no, los más cómodos y donde se encuentran mejores personas. Totalmente, ¿no? Es justamente más gente la que hay. Totalmente. Sí, en especial bueno, a veces, viste cómo son los teatros a la gorra, ¿no? Como por ejemplo, no, esta la gorra no es porque tuvimos que poner mucha plata mañana de paso, hay una peña, bien. Invito a todo el mundo que venga a la peña. Sí, estuve escuchando entre bambalinas. Sí, para juntar plata, porque tuvimos que pagar mucho en derechos y un montón de cosas que salen plata para hacer teatro, y sí, estamos contentos igual, sí, por porque supuesto, estamos haciendo teatro. Hoy en día sale todo, lamentablemente sale plata. Hasta para hacer algún evento cultural en la calle, el gobierno de la ciudad te cobra 1.800 pesos. Así que por eso los centros culturales que se cierran y etcétera, sí, etcétera. Y sí, acá sí, también ha estado la gente de los centros culturales con sus cierres. Y, sí, y bueno, ellos también hacen y tratan de hacer lo que pueden también. Pero bueno, en esto que también se les coloca una determinada suma para tratar de hacer. Todo cuesta, y eso no debería quizás ser así, se debería hacer todo un poquito más horizontal, pero bueno, estamos importa, en eso. Resistimos, ¿sí? Resistimos. Por supuesto, sí. Es la trinchera. Y distribuimos, ¿sí? Sí. Bueno, repíndanos de nuevo dónde van a estar. Nosotros vamos a estrenar ahora el 15 de agosto, sí, en Sarandí 766, que es una casa pintada de azul y puerta plateada. Sí. Va a estar abierta la puerta. Tienen que entrar. Las nada puertas más tienen que estar abiertas. Siempre tienen que estar abiertas. A las 21 horas, los viernes. O sea, estrenamos este 15 de agosto, pero vamos a estar todos los viernes. Todos los viernes. A partir de este 15 de agosto. Y necesitamos mucha gente que venga y disfrute de esta obra que creemos buenísimo, que es muy nosotros profundo. Los invitamos a que ustedes nos conocimos por Facebook. Sí. Que nos manden la información, nosotros aparte la publicamos en la página nuestra, que es Crotos y Sabiondos. Sí, y pueden regalar entradas si quieren. ¿Cómo? A las oyentes, a los que no hay ningún problema, aunque sea dos entradas por lo programa que ustedes, lo que ustedes sí, hay que traer. Les ofrecemos usted, ya, si quieren, también, y los que llamen, no sé si acá se manejan con oyentes que llaman o escriben. No sé vez, algunos escriben, otros llaman, acá en este momento también se está probando, como ustedes verán, esos cablecitos que están ahí, se está colocando la antena. Perfecto. Sí. Así que bueno, estamos salir, esperando, viste, bueno, como ya salir bueno, de la internet. Para ya salir de la internet. Pero en internet igualmente, viste, de otra manera sigue siendo un elemento de bastante, sí, uso, más que a veces uno lo tiene de comunicación continua. Hay gente que escucha y otra que es más tímida, viste, que después te llama y te dice sí, porque estuve escuchándote y etcétera, etcétera. A mí me pasa con mi familia, por ejemplo, ¿no? El otro día había venido la gente del Periplo, sí, y mi señora conocía a Nora, porque mi señora es profesor en la enfermería y se hizo una obra hace 2 años, yo no me acordaba, sinceramente no me acordaba, y justamente me estaba mandando un mensaje y yo le había dado silencio al celular, y justamente Nora es la que le había hecho entrar a todos sus alumnos a ver esa obra, que justamente se trataba de una enfermedad, de un enfermo, y después yo también me acuerdo que fuimos a verla. Este tipo de relaciones, este tipo de cosas siempre estamos dando, no dejamos de ser una gran aldea, ¿sí? Pienso todavía que seguimos siendo una gran aldea, y en esto de los lugares chiquitos ahí resonamos todos, claro, más encuentro todavía. Bueno, les agradecemos, esperamos entonces las entradas cuando quieran. No hay ningún problema, llamen, cuando quieran alcanzarlas, así nosotros no, acá... No, tienen que avisarnos, ya está, están ahí. Bueno, macanudo. Yo ya ahora, trajimos con nosotros. Acá está escuchando como es José de Radio Semilla, que ahí le vamos a dejar también a ellos para que la distribuyen esto, los de ellos también en los demás, sí, programas. ¿Cómo no? ¿Sí? Y que vengan al estreno, que quieren hacer una nota, la gente de prensa, lo que sea. Está de acá, bien. Las radios, acá sí, capaz que nosotros, viste, en algún viernes nos comunicamos y nos hacemos alguna escapada a alguno de nosotros. Dale, ¿sí? Desde ya. Tengo ganas de empezar a ver teatro de vuelta. Y es un gran autor y un gran director y vale la pena ver. Imagino. Y nosotros imagino. Muy buenos y grandes actores. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Están acá conmigo. Ya está, somos grandes. Ya sí, está. Exacto. Estar acá ya es un gran paso. Y sí, llegar a, subir los cuatro pisos ya de por sí, sí es un gran paso. Sí, es verdad. Sí, ¿viste? Es toda una experiencia inédita. Sí. Justamente ustedes estarán juntando para hacer la obra. Nosotros estamos juntando, digo, ¿no? A Radio Semilla, juntando, que juntemos entre todos para. No, un ascensor no, porque viste, estamos acá en la fábrica. Respetamos sí, sí. La cuestión del ascensor. Pero sí, bien tranquilamente poder comprar un tubo de oxígeno. O sea, aunque sea con un tubo de oxígeno, viste, lo compartimos, está todo bien, viste. Un no, tubo de oxígeno. Las que nos dieron están también. Ah, todo. Bueno, está bien, sí, muy las bien, invitadas. Muy bueno. Así que bueno. Les agradecemos muchísimo que hayan estado. Nosotros y que espero que no sea la última vez que vuelvan. ¿Sí? Vamos a volver. Macanudo. Sí, sí, nos sentimos problema. Muy cómodos. Bueno, vamos a volver. Les agradecemos muchísimo. Aunque no nos quieran. No. Acá las puertas están abiertas. Justamente por eso está colocado el tema del grupo Sol, abre la puerta a mi amigo, porque las puertas siempre están abiertas y justamente para decir cosas y a decir cosas y hacer cosas como las que ustedes hacen, ¿sí? Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves del 20 a 22 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis. Pueda apagar. Seguimos nuevamente entre crotos y sabiondos, porque no nos hemos movido de acá, siendo las 20 horas y 52 o 53 minutos aproximadamente. Bueno, este es el bloque de nuestro compañero Jorge Gómez, el cual no sabemos qué le ha ocurrido. Este bloque justamente lo auspicia Pajarería No Seas Pajarón. Y escuchar otros cantares. Bueno, la música romántica me invita a hablar de una persona muy especial para mí. Hace 34 años atrás, en el día de ayer, después de muchas idas y venidas, de encuentros y desencuentros, decidimos juntarnos y emprender un camino largo y largo, que no sabíamos que era muy, si era muy indeciso el futuro que íbamos a tener. Todos los futuros son indecisos. Nos acarrieron dudas, como cualquier pareja normal. Pero después, mucho tiempo tampoco tuvimos para pensar. Rápidamente vinieron nuestros dos hijos. No nos dieron tiempo a pensar tampoco. Y si pensamos en seguir para adelante, de tirar de una manera u otra el carro de ese futuro. ¿Qué es lo que ganamos y qué es lo que perdimos? Y en el camino hubo muchas cosas, y de todas aprendimos un poco, lo malo y lo bueno. Eso fue indudable. Por mi parte, estoy agradecido el haber conocido a Silvia, poder despertarme todas las mañanas y que me dé un beso. Y bueno, creo que eso es lo más, no puedo pedir absolutamente más nada. Ha sido y es una compañera, una camarada incondicional, y realmente mucho más de lo que he sido yo, en eso tengo que confesarlo. Así que bueno, te quiero mucho, y este programa está dedicado a vos y a esos 34 años, Silvia. Gracias. No tienes la culpa, mi amor, de que te quiera tanto. Tú no entiendes que yo sin tus besos llegaría a morir. Tú no sabes que tengo hasta miedo del cielo estrellado, que te mira con ojos de luna correr hacia mí. Tengo miedo que un día te atrapen las manos del viento y me roben la esencia de flores que tiene tu piel, que se lleven tu cálida boca por mares de espuma y me dejen tan solo el dolor de no volverte a ver. Entonces sí que yo seré un cualquiera, y me verán del brazo con mi pena, porque sin ti ya no tendré sentido. Entonces sí, me dejaré morir. Esto no es enfermiza pasión, ni juvenil antojo. Esto no es aferrarme a tu vida solo porque sí. Tú bien sabes que tiene raíces mucho más profundas, y el pensar que podría perderte ya me hace sufrir. Entonces sí que yo seré un cualquiera, y me verán, y me verán del brazo con mi pena. Porque sin ti ya no tendré sentido. Y entonces sí me dejaré morir. Y entonces sí me dejaré morir. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves del 20 a 22 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos Crotos porque llevamos la impronta. Somos Sabiondos por lo que en general muchos saben pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina. Esta canción es para ti. Todo se transformó y fue tan frágil verlo como hacerlo bien. El día terminó así, sobrio y agotado. Cuando nadie me vio, no queda. Escenografías de final y un escritor dormido. Cuatro M y no sabes dónde mirar, ni siquiera te puedes emborrachar. Cuatro M y no sabes dónde mirar, ya no hay nadie que lo pueda explicar. Sabrás qué hacer en marzo o en este tiempo absurdo. Hermosa sensación de libertad. Sin dirección. 4M y no sabes dónde mirar, ni siquiera te podés emborrachar. 4M y no sabes dónde mirar. Ya... ¿Cómo? ¿Qué cosa? No te escucho. ¿Qué me decís? ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Cómo? No te escucho. No se escucha bien, ¿eh? No, no se escucha bien. No. ¿Cómo? Habla. Bueno, seguimos entre Crotos y Sabiondo después de este cuarto chiste intermedio de acá de la operadora Silda. Y estamos acá con Basta Damián. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a ustedes por haberse subido a los cuatro pisos y habernos esperado hasta este tiempo. Un hermoso lugar. Hola, hola. ¿Me escuchás ahí? Ay, sí. Disculpen, sí. A los chicos, estaba cortado el tema, evidentemente, por eso se cortó a mitad de la reproducción. Mil disculpas. Tocaremos acá, no hay ningún problema. Claro. O sea, la culpa fue de una sola persona, directamente. No. La culpa es de una sola persona, dicho. La culpa es de una sola persona, he dicho. Bueno, y ya nos seguimos acá. Este es un lugar y un programa atípico. Ha sido totalmente atípico. Si quiero, lo hago. Habla, ¿sabes? Para eso tenés micrófono. Bueno, disculpen tantas incoherencias todas juntas, pero bueno, somos así, somos totalmente incoherentes, y aparte porque nos gusta ser incoherentes. Claramente. Y ¿cómo es? Y está todo bien. Bueno, estábamos escuchando, o intentábamos escuchar, según la operadora que estaba haciéndole live, un tema de ustedes. Así es. Mal no me equivoco. 4M. ¿Cómo? 4M se llama. Se llama 4M. ¿Por qué se llama 4M? Es un tema que habla básicamente, creo que por dos cosas. El concepto ridículo del tiempo. Ajá. Sabrás qué hacer en marzo, que es algo, una pregunta recurrente todos los años. Sí. Y después relata una noche de, en un momento dice, 4M no te podés ni emborrachar, porque relata justamente la noche en la que lo escribí, que no me pude emborrachar, claramente. Habla básicamente de un vino que estaba picado. Un vino que me traicionó el paladar. Ajá. Tiene esa cosa cómica y abstracta del tema del tiempo también. Buenísimo. ¿Vos siempre sos el que escribe? Las letras, sí. ¿Sí? Así es. Uh-huh. ¿De cuándo es el tema? Perdón que me meto. 2000... ¿No? Ahí está, muy buena pregunta. Muy bien. Te agradezco, aparte de mentalizar. No, agradezco 2009. La colaboración. No, por favor. 2009. Te ayudaré en lo que pueda. ¿2009? Así es. ¿Y lo escribiste en marzo? No. Ah. No. Se venía marzo. De año, claro. Como okay. Siempre. Mira, no tengo recolección, sí. Del hecho. Y el destino seguía siendo igual de incierto. Como hoy, digamos. Claro, como todos los marzos. Y como tiene que ser. Un futuro, el futuro siempre es incierto. Todos los días son inciertos. Cada vez que me levanto sigue siendo incierto. Todos los meses son marzo, ¿no? Y por supuesto. Justamente lo que hablé anteriormente, ¿sí? ¿No? De esos 34 años que llevo con mi camarada. Uh-huh. Adelante. Bien. Qué gran campaña. Y todavía, viste cómo se llama, seguimos siguiendo nuestro futuro incierto. Todavía no estamos muy seguros de lo que vamos a terminar haciendo. Pero simplemente seguimos haciendo cosas individualmente o colectivamente. A veces juntos, pero seguimos haciendo cosas. Nos tocó bastante la vida, ella es sobreviviente de la Embajada de Israel. Ajá. Mis hijos son de Cromañón, y por las dudas yo he sido de hace 40 años atrás, pero bueno, no es la cuestión de hablar de mí, sino hablar de ustedes, pero siempre los futuros son inciertos, y nunca sabemos bien para dónde vamos y para dónde estamos. Bueno, pero bueno, ya que el compañero acá estaba hablando, de paso se pueden presentar los nombres. Bueno, mi nombre es Damián, el señor es Lucas Capitán. Yo me llamo Lucas. Yo creía que era Basta. No. No, no era así. ¿Por qué Basta Damián? Es una buena pregunta. Es un concepto dual sobre que a veces solo Basta Damián, porque la génesis de las canciones y eso parte de mí, quizás. Uh-huh. Y a veces alguien, en este caso él, la mayor parte de las veces tiene que decir Basta Damián. Está bien. ¿Y ese Basta Damián hace cuánto? Entonces, ¿qué es? ¿O hace cuánto que ustedes se conocen antes, quizás, de haber formado? Yo creo que 2009. Sí, empezó en el 2009. Sí. Así es. O sea, no recuerdan después del tinto que se tomaron, una cosa así. No. Claramente, no, ese no estaba picado, pero... No estaba picado. Tiempo después nos percatamos de que hay, existe. Ajá. Mismo nunca me tocó, debo decir, en las certezas y la suerte que tuve, nunca he tomado un tinto picado. Es una experiencia que... Quizás tener. Hubiese compuesto un tema. Claro, seguramente. Posiblemente. O sea que ahí Damián corre con una pequeña ventaja. La ventaja, claro, le tocan esas cosas. Esa evidencia. No hay que, como se llama, no hay que... No, por eso, viste. Ahí está. Bueno, ¿qué nos van a regalar? Ahora vamos a tocar unos temas nuevos, que nunca hemos tocado. Por eso elegimos este lugar para tocarlos un poco. Estrena. Este se llama Entre las Nubes. Tocamos más. Más despegar y no gracias. Ah, muchas gracias. Bueno, cuéntenos dónde van a estar, qué es lo que van a hacer en este futuro incierto. Como seguimos hablando. Gran pregunta. Como justamente es eso, este es un grupo de futuros siempre inciertos. Hace un tiempo que no estamos tocando en vivo y yo estoy componiendo esos temas nuevos. Así que ahora empezamos como este recorrido por las radios, que es como una, al menos para nosotros es una actividad que está buena, ¿no? Compartir la charla. Y nada, me pareció genial venir acá. Yo había venido una vez a un show a Limpa y siempre me pareció un lugar. ¿A dónde viniste? Vine una vez a un show que había. Primero o segundo, una cosa así. Sí. Y nada, me pareció un lugar el cual disfruté y desde otro lado el cual hay que apoyar. Desde sí, donde uno pueda. Eso es, acá hay aproximadamente, creo que 25. Agrupaciones, cooperativas, como se quiera llamarse, dentro de la cooperativa de trabajadores. Y cada una tiene su espacio, su lugar, en la puerta, ahí dice todas las cosas que se hacen. Ajá. Y bueno, desde este lugar, que sigue siendo un lugar de resistencia, todos resistimos. Todos resistimos. Nos permite la cooperativa de trabajadores INPA. Nos permite a todos poder venir y ayudarlos también a resistir en todo lo que es este tipo de emprendimientos. Totalmente. Que se autogestionan, algunos más, otros menos, pero bueno, que tratan de seguir estando en lugares donde a veces los gobiernos no quieren que estén. Y con los distintos y variados pensamientos que todos tenemos, ¿no? Sí, pero también se trata de ir conectando hombres sensibles, como diría Olina. Y esa es la idea de esto, ¿no? O sea, sí. Más que nosotros no tenemos ninguna otra finalidad que el compartir y el crear y el generar cosas. Sí, sí. Así por supuesto. Esténse eso. Atentos ahí a los distintos canales de información. Basta Damián en Facebook. En YouTube también hay temas para escuchar. Sí. Así que, y vos también, aparte, tenés un blog. Yo tengo un blog que empecé hace poco. Uh-huh. Sobre mis escritos. Es otra forma de canalizar que no sean las canciones. Del cual estuvimos un poco charlando así en Facebook. Así y es. Y te propuse que si querías tener 10 minutos, acá el canal de Letter estaba abierto. Ya empezaremos a escribir de nuevo, voy a venir y compartirlo. Ahí son cuando, conceptos básicamente. Cuando quieras, para eso. No hay ningún Totalmente. Problema. Lo charlamos y hablamos acá con el grupo nuestro, porque cada programa tiene su aporte. No sabemos qué le ocurrió al compañero Jorge, que hoy no ha venido. Esperemos que no le haya ocurrido nada. No haya pasado nada, muy bien. Pero bueno, me extraña que no haya mandado ningún mensaje. Y bueno, esperemos que esté bien, igual que esté bien la demás gente. ¿Sí? Totalmente. Bueno, ¿qué otras cosas nos van a regalar? Risas y horror se llama el próximo tema. Bueno, dale. Desesperación, siempre ha sido una torpeza. ilusiones. Sos vos, risas y horror en todas mis canciones. Muy bueno, che, aparte de ustedes dos, ¿quiénes son? Es muy incierto. Oh. Es como vivir en marzo. Imagínate que no pasa el mes. Está bien, pero bueno. Creo que si hay algo que tiene una similitud con el IMPA de este grupo nuestro es el concepto cooperativo. El concepto cooperativo. Está bien. Hay dos integrantes más, que son Leonardo en la batería y Germán en el bajo. Sí. ¿Qué es esto? Ahora estamos tocando en este formato acústico con estas canciones. Y ya volveremos a hacer un show. Nuestro asunto tiene que ver con cierta resistencia, que es, no queremos pertenecer a cierto sistema dado que hay ahora de la comercialización de los grupos, digamos. Sí. De tocar 25 minutos y pagarle un nombre. Y me parece que es otra locura atroz a la cual trato de resistirme de donde puedo. No, está bien, como es, hay muchos grupos que lo hacen, hay muchos grupos que, a pesar de tener están inscritos en SADAI, donan totalmente a ciertas radios y a ciertos lugares, que no se les cobre, o sea, ellos tampoco quieren cobrar, como es, lo que se le pasa, por cierto, o sea, en ciertas radios, por ejemplo las radios comunitarias, claro, o radios de resistencia, como toda la red nacional. Ajá. De medios alternativos, ¿no? O sea, es un, siempre ha sido justamente Cromañón, hablando de todo un poco, ya que no, nunca me puedo zafar del tema, claro, pero justamente Chabán produce eso. A cuanto más gente llevaba en esos días, va a producir lo que terminó produciendo. Totalmente. Después definiremos quiénes han sido realmente los culpables o no culpables. Sí, un concepto que favorecía la tragedia, un contexto, perdón, que favorecía la tragedia. Sí, por supuesto, totalmente. Pero al margen de eso también hay un Estado que supuestamente la gente vota. Ajá. Para que ese Estado cuide a quien tiene que cuidar y no hacer cosas que están infringiendo esa ley, o claro, sean corruptos, justamente esas personas que tienen que hacer las veces de deudores de policías. Totalmente, sí, claro. Pero que no lo hicieron ni unos ni otros, y ocurrió lo que no debía ocurrir. Y aparte en un lugar donde también se sobrepasó a la cantidad de gente que debía estar. O sea, tampoco nadie miró nada. Y siquiera justamente los amigos de Sadaik, el cuenta ganado que hacen generalmente cuando van a los lugares, fijándose a ver cuánta gente entra y cuánta gente está ahí adentro. Es una de las entidades más corruptas del país, como es vergüenza decirlo. Claro, sí, por supuesto, totalmente. Yo también trabajo totalmente en la producción de espectáculos y es una de totalmente las más corruptas del país. Sí, sí, y justamente, bueno, días antes, no hacía muchos días que el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Ibarra, le había dado a Chabán unos 180.000 pesos como para que él siguiera produciendo los espectáculos que producía. Se ve que, como saben, que Chabán en ese momento se olvidó de colocar los paneles acústicos como tenían que ser, estar pegados en el techo, no haber estado colocado en una tarima de madera. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso es lo que produjo, entre otras cosas, entre otras cosas. Yo estuve ahí, vi las rejas en los pasillos, en las escaleras. Estuve ahí 2 semanas antes de que ocurriese. Sí, bueno. Por eso digo que hay un contexto que es primero engendrado por la corrupción y por cierta desidia, y hay un Estado que es de una ausencia totalmente latente, te Sí. Y después de eso, creo que está la estupidez del hombre. Totalmente. Eso es. Ahí siempre va a estar. Fíjate, nosotros, hablando de todo un poco, y aparte que voy a aprovechar también, nosotros hicimos después de Cromañón 5 recitales grandes. Por el hecho de buscar, viste, a los sobrevivientes que no habían aparecido, porque no todas las personas se pusieron a hacer juicio y no todas las personas decidieron ir a buscar ¿cómo se llama? Un suicidio. Ajá. ¿No? A cada uno le tocó la manera de cómo le toca a cada víctima sobreviviente, de una manera que no es igual a la de cualquier de otro. Y como debe ser, somos todos únicos e irrepetibles. Pero bueno, la cuestión es que nosotros tratamos de hacer estos recitales masivos para que justamente poder acercar esas personas que se empezaran a acercar de alguna manera, y tratamos de hacerlo en ambientes como la Costanera Sur, como ajá, Parque Lezama, lugares abiertos, no lugares cerrados, buscábamos el claro, hacerlo. Y justamente muchas veces entre los mismos grupos, que son los protagonistas reales, en vez de agarrar y muchas veces parar el show porque estaban haciendo determinadas cosas, te doy un ejemplo. En la Costanera nosotros habíamos colocado vallas. Sí. Detrás de esas vallas había muchas chicas sobrevivientes, conteniendo al público, que como es natural, la gente hace poco en sí, época, claramente, ¿no? Porque si vos no estabas sentado en un recital, te agarraban de la pestaña, sí, y te llevaban en cana, directamente, así, de una. O sea, vos te quedabas sentado escuchando el espectáculo, por más que estuvieras como estuvieras, con un vino de más o con lo que estuvieras encima, claro, te agarraban, te llevaban preso directamente. Bueno, la cuestión es que nosotros tratamos de hacer eso y lamentablemente justamente siempre está la estupidez. Y muchas veces tuvimos que cortar los recitales, o sea, cortar el cable para decirles, muchachos, están reproduciendo lo que pasó en Cromañón. Entonces estamos justamente diciéndole a cada rato que no reproduzcan lo mismo. Y aunque no haya ni bengalas ni pirotecnia, están reproduciendo otro tipo de cosas que es similar a eso y están atropellando a los demás. Lamentablemente después, no quiero nombrar a la banda porque estuvo tocando con nosotros y la verdad que estuvo, pero esa misma banda va a producir un hecho en Ferrocarril Oeste, donde una de las chicas del público va a terminar siendo apretada en la valla. Lamentablemente no se aprendió. En algunas cosas sí se han aprendido, y en algunas cosas el Estado intervino y hoy los recitales masivos están bastante más cuidados. Sí, por supuesto, pero viste cómo se llama, hasta por ahí nomás, no te creas, hay en muchos boliches todos, que todo, viste, hoy en día sigue atado con alambre. Igualmente los empresarios siguen siendo los empresarios. Uh-huh. Y muchas veces, como vos decís, a ustedes les piden una determinada suma o cantidad de entradas para que ustedes vendan, para que ustedes puedan tocar ahí. Y muchas veces, y esto hace rato, yo he visto a los músicos tener que desembolsar ellos. Totalmente. Porque no cubrían las 50 entradas que se les pedía para estar. Así, digo, así salían 5 o 10 pesos la entrada, ¿no? Pero si no hay cliente, no hay negocio. Es un tema. ¿Cómo? Si no hay cliente, no hay por negocio. Por supuesto, sí, por supuesto. Y acá también somos. Lo que uno cree, ¿no? ¿Cómo? Estar bien parado en lo que uno cree, yo considero. Sí, por supuesto. Mismo en esto que hablamos de la música. Totalmente. Y en muchas cosas, como por ejemplo las manos de Filippi, en las cuales yo he ido a reuniones con ellos, ellos también trataban de reagrupar y agrupar a gente para que se hiciera la cooperativa autogestionada de, ajá, los propios músicos. Sí, sí. Y se han grabado CD con respecto a eso, sí, se han hecho un montón de cosas. De músicos independientes que ayudan. Y hay otros que directamente, viste cómo es, tomaron ese camino, pero después se dieron vuelta y etcétera, etcétera. O sea, no dejamos de ser humanos. Totalmente. Y bueno, somos como humanos, somos complejos. Muchachos, otro tema y así hablaré con mi amiga Gilda. No me importa, viste cómo se llama. Haremos catarsis, psicoanálisis. Este se llama Dos contra el mundo. Justamente que hablaste de tus 34 años, creo que habla de eso. Bueno. Sí, con la compañera frente al mundo. Gracias. Muchachos, les agradecemos muchísimo que hayan estado por acá. El convite está dado a tus 10 minutos. Y bueno, que tener la otra próxima vez con ustedes. No hay problema cuando... Cuando ustedes quieran, aquí estaremos para compartir. Bueno, nos seguimos comunicando por Facebook y cuando hagan algo o se presenten en algún lugar, nos comunican y nosotros lo publicamos aparte en www.crotosisabiondos.com.ar, muy bien, que es nuestra página también. Buenísimo, muchachos, muchísimas gracias. Adiós. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves del 20 a 22 horas. Una pintura en Aguafuerte del lugar que habitamos y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo, y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano.

Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Estamos entre Crotos y Sabiondos, siendo las 21 y prácticamente 40 minutos. Desde acá, desde Radio Semilla, en FM 106.5 MHz. Desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA. Bueno, en este último tramo que nos queda, vamos a estar diciendo quiénes son los que nuestros invitados del próximo jueves. Va a estar el señor Max Escena, la Juan Rosasco en banda, Lorena Majol y Demoledor. También van a estar dos o tres sobrevivientes o víctimas sobrevivientes de Cromañón, que son los hermanos Orellana y el señor Leandro Celiar, que es integrante de la asociación También Cambiar Esta Realidad, que es víctima sobreviviente. En estos últimos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de lo que a veces leemos, por ejemplo, en Facebook, acerca de cuán o no cuán comprometidos estamos en las ciertas cosas que nos ocurren. Continuamente nos bombardean con las informaciones y escuchamos lo que está pasando en Palestina. Y un poco hemos hablado en torno de en algún momento dado, de lo que eran las aves de cada país y cómo lo representan a esos países y cómo son esas aves lo que representan y de qué manera eran esas aves. Y algunas como en peligro de extinción, como el pájaro nacional de Palestina, que por algo será que está en extinción. Nos inundan las informaciones con toda la guerra que está ocurriendo, nos inundan las informaciones con que, y bueno, lamentablemente pasa eso, o en las cosas también que nosotros decimos, las cosas que también repetimos, y las cosas que no nos hacemos cargo muchas veces, y porque o mal interpretamos en lo que somos o en lo que seremos como activistas de algo cuando protestamos sobre cosas que nos ocurren. Cuando estamos en la calle, cuando caminamos, cuando escuchamos a las personas decir, y bueno, es lo que tenemos y es lo que nos queda. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que nos queda? Cuando nosotros mismos no sabemos responder acerca de eso, de ese qué tenemos y qué nos queda, o son todas las cosas iguales. Y bueno, no hay nada por qué cambiar, o no hay nada a quien tengamos que elegir para que nos guíe en cuanto a quien nos guíe o que nos deje de guiar nosotros. Al menos yo no estoy muchas veces de acuerdo con eso. Siempre termino subrogándome a la decisión de otros, de quien nos gobierna, de quien nos manda, de quien está para supuestamente cuidarnos y que no nos termina de cuidar absolutamente en nada. No soy un detractor de lo que los gobiernos hacen o lo que dejan de hacer, porque no me considero de esa manera. No, tampoco pongo palos en la rueda de nadie. Aparte, una sola persona no pone palos en la rueda a nadie con lo que hacen o lo que dicen desde este lugar que nosotros tenemos, de que somos un lugar de resistencia. Pero desde ese lugar de resistencia, de lo que pensamos y de lo que decimos, de lo que queremos aprender o de lo que no queremos aprender, es también a respondernos esas preguntas de que no todo es igual y de que nosotros podemos modificar esas cosas. El año 2001 se trató de modificar y en otros años anteriores también se trató de modificar. Hay gente que está y hay gente que no está, hay gente que ha pasado y hay gente que ha dejado una pequeña semilla, y esa semilla ha crecido en muchos aspectos. Aún hoy en día seguimos preguntándonos qué hacer o qué dejar de hacer. Y bueno, son tantas las inquietudes que tenemos en este, en esto que estábamos hablando acerca de nuestro futuro, ese futuro incierto, de todas las mañanas cuando nos despertamos, cuando vamos y cruzamos la calle, cuando vamos y seguimos preguntándonos qué hacer o qué dejar de hacer, y de qué manera somos o no somos, o militantes o activistas de algo. Bueno, simplemente eso, y ahora vamos a escuchar un tema. Está bien, si vos decís. Bueno. Vamos a escuchar un tema. Un poco más de tiempo. Te contaría lo que nadie te contó. Te mostraría cómo todo empezó a cambiar. Pero no hay tiempo de nada. Pasaron horas de la hora de salir. Vivimos como si el día sin decidir. De hacer todo de nuevo. Estamos entre Crotos y Sabiondos por FM 106.5 y ya nos estamos casi despidiendo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de este, de esto que es interesante y que lo venimos siguiendo hace rato, que es el grupo de Severino Di Giovanni. A partir de la próxima semana, el elenco de la Compañía Argentina de Teatro Libertario comenzará una nueva etapa de ensayos y experimentación sobre las escenas que conformarán la película. Seguramente convocaremos más actores. Durante estos últimos días hemos recibido mensajes de actores muy conocidos que estarían dispuestos a sumarse a esta aventura. Cuando estos compromisos se concreten, informaremos sobre ellos. Salud y libertad para todos. Pablo Soler Jover. Vamos a hablar un poquito de este tema, que es llevar al cine a la obra que se estaba dando, que era Severino Di Giovanni. Esta filmación o esta película se hará, tiene toda la intención, ¿sí?, de cristalizar el sueño que se tiene, que sea totalmente autogestivo y que no se tenga que pedir un peso a nadie para poder hacer esta película. Muchos directores, muchos técnicos y muchos fotógrafos han pasado sus números de teléfono para que puedan ser convocados y poder colaborar con esta iniciativa, que será, como volvemos a decir, será que la película de Severino Di Giovanni, ¿sí?, como dice Pablo Soler acá, estimados amigos, hemos solicitado a los compañeros de la biblioteca el uso de la sede para realizar la primera reunión del sábado, pero lamentablemente, del sábado 2 de agosto a las 16 horas, pero lamentablemente se tuvo que suspender por problemas que hay de espacio en la biblioteca José Ingenieros. Así que próximamente se estará esperando a dónde se puede concretar la reunión para hacer la autogestión de la película de Severino Di Giovanni, la cual también ha suspendido por este momento la obra teatral. Así que bueno, estamos a la espera próxima de que se pueda hacer y a ver de qué manera podremos seguir viendo, porque era una obra que se podía ver a la gorra y eso es importante. Aparte, como un teatro, con el Teatro Libertario de Pablo Soler. Bueno, finalizando, en la fonía de mi amiga y compañera Gilda, la cual no quiere apropiarse del micrófono porque le cuesta. Tiene mutismo selectivo. ¿Cómo? Tiene mutismo selectivo. Nos ha impedido justamente hacer el espacio que se iba a titular. Metete el paraguas en el orto. Metete el paraguas en el orto, que justamente la compañera Gilda había preparado de tal manera el significado de esta frase, que es bien emblemático, para ser llevado a cabo. ¿Y qué es lo que quería expresarnos ella con ese decir y ese sentir tan profundo acerca de...? Metete paraguas en el orto, pero es inexplicable, lo tiene que explicar ella. Por supuesto, las cosas las tienes que explicar uno. Pero bueno, digamos que hoy no ha tenido uno de sus mejores días, por así decirlo. La pregunta sería, ¿cuándo tuvo ese mejor día? ¿Hace cuánto que no tiene un día? Bueno, la que está hablando es la compañera de ella, que es la Colo, ¿no? Que se ha hecho cargo de ella misma, se ha apropiado directamente del micrófono, está haciendo uso del mismo, y en esta especie de catarsis de micrófono, está explicándonos por qué la compañera Gilda... ¿Para que me acomode el sillón y hacemos psicoanálisis un rato? No hay ningún problema, está ahí el sillón. Justamente podríamos hacer eso, y justamente de eso se trataba el tema... Métete el paraguas en el orto. Y al cual la compañera Gilda, como decimos, y lo vamos a volver a decir, a recalcar, ha tomado su cigarrillo, está fumando muy tranquilamente del otro lado de la pecera, de acá, de este lugar, y no se quiere hacer cargo de... Métete el paraguas en el orto. Sí, que tiene una sabiduría muy especial esa frase, porque no cualquiera hace ese tipo de frases, y lamentablemente que no la quiere explicar, a eso, pero bueno, por lo menos, ¿no es cierto? Y digamos que para como deber para el jueves que viene, tranquilamente podría escribir sobre Métete el paraguas en el orto. Al cual yo no tengo ningún problema de leerlo al aire. No, dijo que sí, con mímica, porque tiene mutismo selectivo. Está diciendo que sí, bueno, y que escribe conmigo. O sea, como es, no quiere emitir palabras por el micrófono. No. Igualmente, es la cuestión es. Perdón. Es cuestión de explicarle que la cámara está oculta. Claro. ¿No? Pero sacando el aire así con filmaciones. Claro. Sacarte los mocos, Hilda. La próxima vez pienso traer directamente la cámara de filmar y la voy a filmar a la compañera Hilda. Bueno, hemos quedado, ya estamos próximos a cerrar. Vamos a cerrar con un tema, ajá, el cual la Colo elegirá. Le damos la salida y al último de todo diremos, en los últimos minutos nos despediremos con ustedes. Por ahora, ¿cómo? Nos despedimos ahora, si querés. Nos despedimos ahora. Bueno, entonces, nos despedimos ahora esperando que al señor Jorge Gómez o al compañero Jorge Gómez, porque le gusta que le digan señor, esté bien, no le haya pasado nada. Espero que, aunque sea, se haya ido a algún lado. Y espero que, esperamos todos los de acá esperamos, que intentamos comunicarnos también por el teléfono, por el celular, pero no ha contestado, que no le haya ocurrido nada. Espero tener noticias de él. Como también tampoco hemos tenido noticias de la gente de 100.000 años que había quedado en Benín el día de hoy, seguramente que les debe haber ocurrido algo. Esperemos que en algún otro momento podamos tener noticias de ellos. Bueno, ha sido otro día más. Yo me voy con mis 34 años de camaradería con mi esposa Silvia. ¿Te gustó el tema que le puse, me Silvia? Me encantó el tema que le puse. Hermoso. Espero que lo haya estado escuchando. No, ¿estás seguro? Sí, espero que lo haya estado escuchando. No me contestó nada tampoco, ha sido totalmente, hay casa. Otro mutismo, parece que las parejas están en mutis, pero bueno, a veces ocurren esas cosas y no sé, a mí por lo menos me dijeron ¿cómo se llama? El famoso de casa sos vos, yo no soy ninguna famosa, pero bueno, de alguna manera ella también ha sido famosa en mis escritos muchas veces. Así que bueno, este ha sido un programa del cual en especial yo se lo he dedicado a ella. El regalo que ella me hizo a mí, que ha sido el de 34 años juntos, el de haber bancado bastante. Por todo eso te agradezco muchísimo. Y lo sabes bien y no necesito decirlo ni acá ni en ningún lado. Pero bueno, te agradezco, Silvia. Buenas noches a todos. Hasta luego. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y Super Chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguán.